Hola. Hola. ¿Se me oye? Hola. Aquí los últimos tres supervivientes de MF-426. Esto no es un mensaje de socorro. Socorro. Uy. Ahora. Y media res, da igual, a tomar por culo. Ah, no, bueno, primero... No, tenemos que saber dónde nos quedamos. Bienvenidos. Bienvenidos a otro episodio, porque... Bueno, no es otro episodio, es el mismo episodio, pero... La coletilla que nos dejamos, porque somos profesionales. Estamos aquí otra vez, Christopher, Ser y Jaume. Yo me encuentro como desubicado, porque ahora estoy en medio. O sea... Está en medio. Sanguin Lapor. Cispolla, cis... La ha metido ahí. ¿Qué es esto? Eso cisbucaque, no me salía. Cisbucaque. Cisbucaque, le hacemos un cisbucaque. Premio seguro. Premio seguro. Sí, pero por el premio seguro introduce dos códigos. A ver, será por cagado. Tendréis que explicar lo que es que esto es. No, podcast para los Patreons. Para los Patreons. No, es de lo que estoy comiendo que hay una pegatina dentro que pone premio seguro y ya lo veo, son chicos. Bueno, para vosotros hace dos minutos que... Ah, no, mentira. Iba a decir, para vosotros hace dos minutos que lo escucháis, pero bueno, si esto es otro... Es como un episodio aparte. Oye, hace dos meses, mínimo. No, qué coño. Dos meses, hace cuatro, cinco. Sí, sí, pongo... Para poner en situación a los oyentes, estamos aquí después, no sé cuántos meses después, o sea, pueden ser cuatro meses perfectamente porque fue antes de que naciese Yu. Cuando nació, porque justo cortamos cuando estaba de parto. O sea, esta es la... Así fue. ¡Chamo, qué coño haces! Yo dije, me tengo que ir, ahí entre paritorio, Yu. Joder, Ridley Scott. Y nadie era como, voy a decir Ridley Scott, te rajo. Pues sí, claro, nosotros esta es la película más larga de la historia, porque el comentario no lo parece. El comentario de película más largo de la historia, aparte de que realmente lo es, porque llevar cinco horas y todavía no haberlo acabado ya es una cosa demencial. Pero bueno, y además para la película que es que somos idiotas, de verdad. Es lo que le mola a la gente. ¿Y para qué fuimos a ver las cines? Yo no hubiese ido. No, claro. Eso, no fue por época. Precisamente para esto. Hoy estrenan una película, por cierto, hablando tema, has hablado de una película, pues vamos a hablar de una película de verdad. ¿De verdad? Bueno, no, aún no lo sé, es decir, mucho. Hoy estrenan Ready Player One. Ah, vale. Uh-huh. Conozco gente que ya la ha visto, que le ha gustado, pero ¿ah, sí? No cuenta porque... ¿Es gente que ha visto, es gente que ha leído el libro o es gente que no sabe leer? Gente que ha leído el libro, uh-huh. Dice que no se parece en nada al libro, pero que le ha gustado. ¿Tú has visto? Es la misma persona, ¿no? ¿Entonces qué hablas? Es la misma. Es Guille, ¿no? Yo me he leído el libro. Yo el libro me gustó muchísimo. Yo también he leído el libro. Me gustó. O sea, ¿no se parece al libro? O sea, si no se parece nada al libro, no sé. Mejor, no, si te pones tal menos el libro, ya has leído el libro. Y dices, ya sé de qué va. ¿A qué gana este? O sea, no. Bueno, mientras el espíritu sea el mismo, así, ya que haces la película, pues yo qué sé. Bueno, eso no sí. Sé. Eso sí. ¿Has leído el siguiente, el de Armada? No, me han dicho que es malo. Es una puta mierda. No lo leas. Que nadie lo lea. No, eso si lo veis en alguna librería, quemadlo y quemadlo a la librería y al librero. Fuego a tope. Es bueno, ¿no? Vale, Me encantó. Pero dirás que ha sido, ¿cómo se dice? One hit wonder. Sí, one hit wonder. No, pero a lo mejor sale otro y digo, wow, buenísimo. Bueno, pues tú hit wonder, pero no. Es una puta mierda el libro Armada. Joder. Puedes seguir, perdón. No. Tienes referencias, Armada. Ah, ya sé por qué será una puta mierda, porque claro, si el primero eran referencias a los 80, el segundo es a los 90 y es una puta mierda. No, el segundo también son referencias a los 80. También. Qué cabrón. Pero la parte mala de los 80. La parte mala de los 80 hacía referencias... Pero ¡la heroína! No, o sea, lo que pasa, que ya... Igual... ¡El vaquillo! Igual el segundo libro ya cansa, ¿no? Tanta referencia, no sé, es que llega un momento que dice, jaja, vale. Hombre, porque si las referencias son para ayudar a una la movida, a una historia, historia de Alaska y el vaquilla. No, en verdad, sí, está claro, si las referencias pero son para... Pero si las referencias son solo para regodearte, ¿no? O las referencias. Sí, básicamente es por eso. Es por eso, ¿no? Sí, vale, vale, decir... has acertado ya. Es decir, doy esa referencia pues porque no sé describir nada, sino es haciendo una referencia. Vale, sí. Y la historia en el fondo es insulsa, ¿no? O sea... una puta mierda. Bueno, vale, yo lo he dicho finamente. Como Tolkien, que no sabía describir nada sin hacer una referencia. Esto es como Nueva Zelanda, coño. Un enano saliendo en un agujero en Nueva Zelanda. ¿Qué parte no se entendió? Es que joder, macho. Os lo tengo, os lo tengo. Y el editor, a ver, Tolkien. Relaja la fresa, princesa. Os lo tengo que explicar todo. Es que los lectores son cis retrasados. Son retrasados. Aunque se sienten retrasados. Pues nos habíamos quedado cuando... Ya no sé ni los nombres de los personajes. Este hombre de suprema inteligencia, Oram, el Amish del espacio, le pegó el tiro al neomorfo delante de David. David se cabrea, se siente como ofendido porque ha matado a la criatura. Porque le estaba soplando en la nariz. Efectivamente. Los nostrils. Exactamente. Y le lleva abajo a su tienda de los horrores y estaba ahí hablando un poco de sus creaciones, ¿no? De sus mezclas con las genéticas y las mierdas, y entonces nos quedamos porque Jaume estaba ofendido. ¿De dónde saca la tecnología? ¿De dónde saca el conocimiento? ¿Y cómo llega a toda tanta mierda? Que la ha hecho, es verdad. Joder. Suponemos, eso tienes que suspender la incredulidad mil veces más de lo que ya lo has hecho a lo largo de esta película y deduces que con tecnología de los ingenieros. ¿Qué tecnología? Si solo tenían paredes. Pero que tú has visto la ciudad de los ingenieros. ¿Qué tienen? ¿No tienen ni puerta? No tienen puerta, solo tienen paredes gordas. Que tú hayas visto. Que es un invierno, tiene que hacer un frío y una humedad que te cae. No tienen nada. Por cierto, escuchando la parte anterior, creo que fuimos un poco injustos porque estábamos comparando el caldo negro de Prometheus con la mierda esta de Covenant y realmente hay algo diferente porque no es la mierda negra lo que infecta a los de Covenant. Es que lamen esporas realmente. No es exactamente lo mismo, pero bueno, eso tampoco salva la película. Era simplemente porque infectan, porque están infectadas por la mierda negra. Sí, sí, pero solo quería hacer este apunte porque hace un rato, entre muchas comillas, estábamos diciendo que todo era una amalgama de mierda, porque estábamos hablando como si fuera exactamente lo mismo el líquido negro de Prometheus con la mierda esta que les infecta en Covenant. Pues porque son transesporas. Que se siente el líquido negro, pero son esporas. ¡Hostia, macho! ¡Hostia! ¡Que bien llevado! ¡Bien llevado, eh! ¡Os ha costado! ¡Sí, sí, sí! ¡Os ha costado, eh! ¡Maldito retrasado! ¡Hostia, macho! ¡Hostia! Joder. Nos ha dolido. Sí, bueno, sí. Pues entonces... Estoy cis orgulloso, eh. Entonces queda el momento, ahora es el momento en el que David le dice no, pero ahora tienes que ver... Espera, le dejaremos un momento a Sheriff para que suelte esporas. Es un orinal, pues ya tienes que acabar la trifecta. Puedes seguir. Ahora es cuando David le dice a Oram que bueno, que tiene que ver su obra ya, lo que ha conseguido ahora con Shaw, imaginamos, ¿no? Porque le faltaba el componente humano. Porque dice, mi obra se ha truncado a falta de un ingrediente esencial. Que se sobreentiende que es el humano. Porque el humano que tenía lo ha gastado. Sí, exacto. Una movida. Exacto. Entonces bajan a una cripta así como... Bueno, a una cripta húmeda. Sí. Hay una escena eliminada aquí donde se paran al lado de una... Es como una especie de pila benditera de estas de las iglesias. Cuando entran y se mojan los dedos para coger todas las infecciones. Bendiciones. Todas las infecciones habidas y por haber. No, porque es agua bendita. Claro. Se esteriliza. No has visto que lo tira un vampiro de quema. Bueno, vale. Perdóneme usted. Claro. Estaba pensando en términos si científicos. Si tienes sífilis, por ejemplo, puedes llevar... Ir a meter los huevos ahí. Las ladillas subiendo por arriba. Porque digo, emigremos. Pues hay una escena eliminada en la que David mete los dedos en una especie de pila... Es un cuenco de mierda, pero vamos, seguramente tiene toda la referencia, toda la intención, ¿no? Conociendo al señor al señor Scott, que por cierto, ahora que lo pienso, estamos grabando esta coda, este final en Semana Santa. Hostia. Estamos con el tema de verdad, Scott, Scott. Scott se sentiría como orgulloso de nosotros, seguramente, o no. Y le dice que se moje los dedos por el olor. Hace, métete ahí en la nariz porque aquí abajo huele mal. Aquí abajo huele a huevos, coño. Pues entonces no será agua. No, porque no es si agua. Tú te pones agua en la nariz, oh, ya no huelo nada malo. Dice, ¿sabes? Que huele a lavanda o algo así. Ah. Entonces bajan y ven la cámara llena de huevos, ¿no? Oram no sospecha nada, o sea, esto es lo fascinante, que bajan abajo y ven toda esa mierda llena de huevos y dice, ¿qué hacen? Esperando. Y dice, ¿esperando a qué? O sea, es como... O sea, no espero nada malo de esto. Hostia, no he recordado, en el guión había puesto la cara de Genius, porque es que es como, es gilipollas. Y además él dice, esperan una madre. Son perfectamente seguros, se lo aseguro. Eche un vistazo. Y ahora, que es un asqueroso, dice, ha hecho madre. Yo como soy un hombre cisgénero... No tengo ningún problema, no tengo nada que temer. No corro peligro. No tengo nada que temer. Ay, Dios. Este es el momento de una absurdez especial de la película. El hecho de que él se asome al huevo... Y lo mejor de todo es que Scott, en los comentarios del director, por encima, va diciendo... Esto también lo hizo John Hart. Es como una tontería. Y como lo hizo John Hart, lo repito otra vez. O sea, primero... Gasto metraje en hacer algo que ya hizo otro mucho mejor. Claro, es que... di la diferencia, Yamo, por favor. Que John Hart no había un robot diciéndole... ¡Oh, yo no miraría al huevo! Es una cosa lógica. Podría reaccionar así una persona. A ver, primero, vas con la seguridad de que vas aislado del exterior con un traje. Sí. Claro. Espacial que se supone seguro. Sí. Eres un científico. No, eres un camionero de espacio. Pero tienes esa curiosidad de encontrar por primera vez vida alienígena. Hostia, eso se mueve, te acercas. Y no es que esté abierto y haga, a ver. Te acercas un poco. ¡Bah! Y desata de sorpresa. Ese no. Ese un poco más. Se acerca al líquido de huevo y dice: no veo nada. Meteré la cabeza en un cafico a ver si me bajo del interior. Es absolutamente blasfemo. O sea, es ver esa escena y decir: Scott, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué cagarla de esta puta manera? O sea, esto no es un homenaje, es una puta cagada. Pero eso lo quitó, ¿no? Al final. ¿Cómo no, que lo quitó? Sale, ¿sí? Lo que quitó es lo de la pila bautismal. Ah, vale, eso sí que es. Hostia, macho, vaya cómo lo tengo en la cabeza, tío. Ya lo había borrado de mi mente. Pues yo estoy aquí para recuperar. Gracias, gracias por recuperar estos dolorosos recuerdos. Esas dolorosas queda. Imágenes. Mientras, el otro subnormal encuentra a la que había hecho cachitos el alienígena, ¿vale? La cabeza flotando, ¿sí?, en el agua. Y casi casi inmediatamente volvemos a la escena de la cámara en el que Oram se despierta y David le está tirando piedrecitas. Es un poco... despierta, gilipollas, estoy aburrido, te tiro piedras. A ver cuánto dura la gestación de este alienígena. Porque esto sí realmente es lo que mata de las putas gestaciones de los aliens. Parece que están esperando hasta el momento más... No, y a veces duran horas y a veces días. Minutos. Sí, sí, sí. Esto es un poco también... Esto también se le puede echar en cara a las películas anteriores. No solo es problema de Covenant, realmente. Pero, como en ningún momento ha dicho, una gestación de alien dura X tiempo... Claro, no se sabe. No se sabe. Aparte, digo las anteriores, pero no he dicho las buenas. Porque, por ejemplo, en Alien solo tenemos una gestación. Exactamente. Que es la importante. Y que dura horas. Y que dura, exacto, dura a lo mejor lo que tiene que durar. Luego ya no hay que más. Que podría durar 8 o 16 exacto. horas, ¿no? Luego tenemos... Sabemos que son horas, muchas. Luego tenemos Aliens. Y en Aliens... En Aliens dura no hay más. No hay gestación, realmente. Solo en toda la película hay una persona a la que le sale un alien del estómago. Y no sabes cuándo lo han pringado. Efectivamente, no sabes cuándo le han... Supones que ha pasado tiempo. Ha pasado tiempo, o sea, porque lo ves ahí que está... En la pared. Ahí en la pared. Que sí. Pero ha estado su rato para hacerle... Pero ahora podré autorreferenciarme. Eso es lo bueno. O sea, si en ningún momento has dicho tardará tanto tiempo, o sea, una gestación dura 24 horas. No puedes joder la regla, no la has puesto. Dices, ah... Depende de la persona, depende del nivel de azúcar en sangre, tal. En cambio, si hubiese sido el puto Christopher Nolan, el director de Alien, hubiese dicho, dura 4 horas. Y después hubiese dicho, una de 27. Otro 2 años después me sale el alien del culo. Coño, tal, pero así. Porque si estás en el sueño, dura más la gestación. Y después, si sueñas, te sale doble. Excepto si eres Leonardo DiCaprio, que te rebota. Tienes ondas antisueño y no va el tiempo como toca, ni la gravedad. Bueno, pues eso. Entonces despierta a Oram, y Oram le pregunta: ¿tú en qué crees, David? Y David les responde: en la creación. Estos momentos del guión que me parecen súper... O sea, no me parece nada inspirado, me parece una chorrada. Ningún religioso diría eso. ¿En qué creería Dios? No, no, pero no. Oram le pregunta a David en qué cree. Vale, y David cree en la creación, como diciendo: yo soy un creador, yo soy un creador. Es que ahora no hace falta ni preguntarle. No, claro, obviamente. Es que cree. ¡Ah! El tatuaje de un pantocrátor ahí. Y entonces, efectivamente, muere Oram y le sale el alienígena, que me parece otro momento, pero realmente lamentable de la película. Las muñecas de famosa. Pero, o sea, el hecho es... Ojalá. Ojalá. Es que es mejor el de Spaceballs, tío. Porque sale el puto alienígena que ni siquiera es el Chestbuster. Porque si no. Ya estamos conectando con el xenomorfo, si este ya es el xenomorfo... Sí. No, este es un xenomorfo a escala 1.6. Sí. Sí, sí. Sí, porque es enano. No entiendo. Es porque es una versión 1.0. Es un... Porque dijeron, queremos ser más guays, queremos tener, como tenemos más tecnología, pues vamos a hacer... Pues yo, es que no sé, es que no tiene sentido haber hecho un chestbuster guay. A lo mejor un chestbuster parece mucho una polla. Mucho, mucho, mucho, mucho. Una polla con patas pequeñitas de plastilina que... Y dientes. ¿Y dientes? Bueno, ¿y qué? ¿Qué estoy diciendo? Una polla. Pero si ya lo hizo alguien y ya quedó bien, ¿por qué lo repites? ¿Por qué no lo repites? Es una versión, porque aún lo es mejorado. Porque ahora pueden O sea, él ha visto la polla con patas y dice, uff, eso se puede mejorar seguro. A lo mejor lo quería hacer así, desde un principio no pudo por... Coño, pues le salió... Porque no tenía un negro enano. No. Le mime. No, mentira. En Alien no pudo ser que lo quisiera hacer así porque Jigger hizo bocetos para el chestbuster. Pero que al principio parecía un puto pollo eso. Pero Jigger está muerto. Ya no tiene nadie que le diga eso. No es así, Ridley Scott. Bueno, pero da igual. Ridley Scott, que son muy feos. A Cameron no le hizo falta Jigger para hacer la reina y le quedó de putísima madre. Solo estás haciendo un chestbuster. Modifícalo un poco... Es que me parece, no sé, y además que luego imite a David. David hace así y el alien hace... Y es que es súper cutre. Y Scott por encima diciendo, míralo, ya demuestra inteligencia, los comentarios diciendo, ya demuestra inteligencia. A ver, que un organismo imite a otro organismo, eso no quiere decir que sea inteligente. Bueno. O sea, Scott, no sabes lo que significa inteligencia, no sabes lo que significa evolución, no sabes lo que significa biosfera. No sé, tío. Aquí porque he puesto las fotos del... Ya no recuerdo ni por qué puse las fotos del diseño de Jigger. Este es el facehugger original. Ah, por este es el mural. Este es el mural que aparece en Prometheus. Que es igual parecido, ¿no? Que tiene el mismo facehugger. O sea, quiero decir que... Misma imagen. Sí, lo pusieron por los loles. Porque no tiene ningún sentido. Son muy graciosos... Hay que recordar que... Los nombres de los dibujos de Jigger. Porque ¿cómo se llama este? ¿Lo tienes? No lo pone. Seguro que es rollo... Manticotter 4 sí. O algo así. Sí, sí, sí. Estaba el Jigger diciéndole, tienes que poner... Debía tener un representante. Y va, Jigger decía, he hecho esto. Y digo, ¿cómo se va a llamar? Y digo, te follo la cara, 4. Y digo, no. Sí. Vale, pues se llama Neoconcepción 4. Y digo, pues eso sí, te lo compro. Pero bueno, la revelación más grande de esta película es, o sea, la revelación más grande de este momento es que ya queda claro que el creador del xenomorfo no son los ingenieros, sino que es David. Uh-huh. Esa es la idea que hay detrás de toda esta mierda. Sí, sí. Idea que no me disgusta demasiado. La idea, el concepto, ¿no? A ver, es lo que dije, ya no sé si fue en este especial o en el especial anterior... Que, por ejemplo, vale, sí, me molan mucho los cómics, pero bueno, es como decía Jaume, cuando llega, por ejemplo, George Lucas en Star Wars y dice, el canon es este, pues él dice, hostia, el canon es este. Y tengo midichlorianos. Estamos un poco como en las mismas. Pues ahora las películas es el canon, pues dices, bueno, pues tengo que aceptarlo. Y esto hablando de la idea de que los ingenieros fueran los creadores del alien. Ahora ya no son los ingenieros, es una especie de vuelta de tuerca y resulta que los creadores del alienígena son los sintéticos que crearon los propios humanos. Uh-huh. No sé, la idea en sí no es que me desagrade del todo, pero en la ejecución de la idea me parece... desagrada en conexión también. Viéndolo en perspectiva, la verdad es que la idea no está del todo mal. Sí, la idea... En su momento me cabreó mucho, ¿no? Porque dije... es un profesor loco... Que, o sea, la idea del... ¡Ah! Soy un profesor loco que hace monstruos. ¿Sabes? Ya. Y aterrorizo a... A excursionistas, ¿no? Con mis monstruos y los mato. Excursionistas. Ahora son excursionistas. Ahora son excursionistas. Y no me gustó nada, pero... Viéndolo así, bueno. Y después se supone que la Weyland and Yutani en las películas clásicas saben todo esto. Sí. Sí, claro. Sí, se supone que sí. Claro, claro. Sí, sí, sí. Por eso, de eso tiene sentido... Porque la Weyland Yutani lo considera que es de su propiedad. Porque la Weyland Yutani ha creado el robot, que el robot ha creado los aliens. Por tanto, los aliens son suyos. Por eso tanto interés en cogerlos también. Bueno, mío. El interés es muy fácil. El interés es simplemente porque hay un bicho y queremos conocerlo. O sea, es como decir, necesitamos la información para utilizar esto en nuestro beneficio. Sí, bueno, también. Pero bueno, también es lo que dices. Si sí, el creador del alienígena es un sintético propiedad de la Weyland Yutani, y la Weyland Yutani dice, me cago en Dios, esto es mío por cojones. El alienígena este es mío también. Sí, sí. ¿Pero pues por qué, Yamo? ¿Qué te pasa? Porque se lo montan fatal, entonces. ¡Hombre! A ver, eso está porque claro. Porque dicen, a ver, en la primera alien, pongamos, que reciben la transmisión y la compañía sabe que es eso. Han enviado al robot. Sí. Y dicen, oh, son nuestros aliens. Pues vamos a enviar a 7 camioneros espaciales. Porque en anteriores episodios de las fabulosas maniobras de la Weyland and Yutani, digo, hemos enviado... millones de colonos y un robot tarao los ha matado a todos. Pero no eran camioneros. Sí, no, pero es lo que digo, a ver. Se enfrentaron a lo más duro que hay del universo. A ver, estás intentando ejecutar una idea y aparte de que lo haces de una manera desastrosa, pero yo solo estoy diciendo que el tema es que la idea, al fin y al cabo, tampoco es que me parece para tirarme de los pelos, ¿vale? La idea esta de que David hace el xenomorfo, vale, bueno, no, yo no encuentro que esto sea lo peor de la película, realmente. Al fin y al cabo, yo creo que es la ejecución y todo lo que rodea al tema, porque es que, madre mía. Cuando lo dicen, bueno, hubiese sido el que quedaba patente en Alien el octavo pasajero, que los ingenieros, que era la nave esa, comían los huevos esos. Ah, ¿sí? se los hacían revueltos, claro. Pero al estrellarse la conservadora se jodió y estas veces que cuando están fecundados sale pollito dentro, pues así. Y dices, oh, tío. No sale en ningún sitio, esto ha sido idea de Jaume ahora. Pero me gusta, ha quedado muy bien. La estoy comprando la idea. ¿Ves? Sí, sí. Pero es que pasa una... A ver. En el mundo de los ingenieros tienen como gallineros con aliens. Sí. Y una reina tirándole ahí... pitas. tirándole grano. Pero bueno, ahora tenemos que comernos esto. Bueno, a ver... Y esa nave, que es que David luego cogió las naves de los ingenieros, las llenó de huevos y las repartió por el universo. Ahí está. Eso es lo que iba a decir, pensad. Y porque uno de los ingenieros a los cuales había extinguido lo metió. Igual lo hizo play do. Pensad que nos queda una película para conectarlo todo. Ah, y va a ser esto. Bueno, va a ser la crema. Va a ser la fiesta. Mira lo que te digo, no creo que quede una película. Porque estas ha llevado una buena hostia, me parece, Covenant. Ya, pero por eso solo queda una, si es que se la dan. Ah, vale. Pero eran más. Pero al final le han dicho a Scott, te damos una y flipa. Y el escritor diciendo, Dios mío, la que me ha caído. La que me ha caído. Sí, porque con más lo arregla. Ya, me puedes vender tu idea, ¿eh? La idea, que ahora no te acordarás, pero dijiste que David, en la nave, al final, coge y hace, se monta. Con sus. Porque si tiene habilidades para crear aliens, tiene habilidades para hacer lo que sea. Sí. Se monta una nave croissant, ¿vale? Mm-hmm. Se estrella en Acheron con los huevos, con todos los colonos, que ahora son huevos, y entonces. Ahí nos falta el ingeniero. Bueno, también puede crearlo el ingeniero. No, porque el ingeniero ya estaba ahí, muerto. Y dice, ¿para qué voy a quitarlo? Vamos a dejarlo ahí. No, porque crea la nave de la nada. Claro, necesita un ingeniero, es verdad. Es él. No, pero él es Ash. Porque él se hace una cirugía a lo Batman, ¿sabes? A lo Joker, en Batman, no, la de Barton, cabeza. Y tal, y es Ash. Él al final es Ash. ¿Eso lo dije yo? Sí. Hostia, buenísimo. ¿A que sí? Madre mía, qué maquinote. Bueno. Pues sí. Les queda una película para conectar. Sí, porque con 7 seguro que la arregla. Porque dices, solo le han dado una, con más seguro que la arregla. Seguro. Seguro que tiene un super... Fue un mal. Cerrado. No, es que no. Ahora en la siguiente sale Gandalf. ¡Magia! ¡Magia! Lo hizo un mago. ¡Magia! Bueno, ahora muerto Oram, llega Walter al percal. Muerto Oram, muerto la rabia. Parecía que iba a ser. Llega Walter. Walter encuentra el cadáver de Shaw, o sea, que está abierta en canal y tal. Que es, bueno, que es lo que decíamos, que ha hecho con ella un desastre. Y escucha la sinfonía de la flauta, que es la sinfonía de Life, que es una de las canciones de la banda sonora de Prometheus, que según David es una elegía para su querida Elizabeth. Y bueno, y al final hablan entre los dos. David, pues mucho la quería. Sí, un montón. Sí, gracias. David le admite que fue él el que soltó el patógeno y demás, porque, bueno, porque lo típico. Es que caen en unos tópicos. Porque, es una canción. Ti, la nave dando tumbos. Porque los humanos son una especie moribunda, no merecen volver a empezar, bli, bli, bli. Bla, bla, bla. Walter le dice, bueno, pues que sepas que lo de Ozymandias te equivocaste, no era Byron. Y cuando falla una nota, al final toda la sinfonía cae, como diciéndole, estás en la mierda. Entonces luchan entre ellos, bueno, luchan entre ellos no, le da el besito y le clava la flauta travesera en la garganta. Que Scott dice en los comentarios, cuando hice esto pensé, joder, ¿y ahora cómo hago que vuelva? O sea, estás admitiendo, Scott, que haces los guiones como al aire, pim pam, ¿sabes? Y luego dice, pero en el cuello tiene un botón que evoluciona y hace que se regenere y se vuelva a encender y pim pam. O sea, no sé, no lo tiene muy claro tampoco Scott, parece. ¿Qué estás pensando, Yama? Tiene un botón que evoluciona. Sí, sí. ¿Quién, esto? Walter, le mete la flauta y se ve que, yo qué sé, tiene una especie de botón, se regenera, evoluciona, y se vuelve a encender. Muy bien. Pero eso, no hace falta, o sea, realmente... Scott dice, no lo tenía muy claro, pero nadie encuentra... Este es un momento en el que yo no encuentro ningún problema. Sabemos que David... No, perdona, sabemos que Walter se regenera. Nosotros lo sabemos. Los que van con él en la nave no tienen ni puta idea. Pero el espectador sabe que Walter se regenera. O no lo sabe hasta ese momento. No lo sabe, ¿no? No se sabe hasta ese momento. Sí, porque no se hiere en la... luchando contra el bicho en el sembrado. Pierde una mano, que la mano, por cierto, no se regenera. La mano no se regenera, pero luego él puede regenerarse como para volver a la lucha. Habría que ver. No, debe una ser. Una cosa. Habría que ver las fábricas donde fabrican los sintéticos de estos. A ver qué clase personal tienen. Haciendo primero al David este, y digo, ¿le han metido el sistema operativo? Digo, no, me lo he bajado de Juarez.com. Es open source. Digo, seguro que no da ni un error. Y estoy todo loco. ¡Ah, los humanos moribundos! De Softonic. Publicidad. Ahí. Y el tío, ¡Hackers Rules! Y todo loco. ¿Sabes qué? No, pero no, es verdad que no encuentro problema a esto. Dices, bueno, pues el robot se regenera. O sea, no sé, Scott, bueno, Scott se montaba. No manos. Me parece irónico que las cosas más simples que el espectador no se va a preguntar es cuando diga, hostia, ¿y ahora qué hago? Joder, o sea, todo lo demás lo haces de culo y esto que no hace falta ni que lo hagas, o sea, te planteas... Una chorrada, pero quiero que sea consecuente. No sé, tío. Luego los que quedaban, los excursionistas que quedaban, se encuentran con el facehugger. Esto es increíble, porque claro, ahora es la solución fácil. Tienen una pelea con el facehugger. El facehugger se le engancha a la cara y da el tiempo para que le ponga el huevo, que luego le sale cuando llegan a la nave. Es verdad. Es como, si quieres matarlos, no sé, mátalos ya directamente, pero no, es que necesitaba un alienígena en la nave para hacer la mierda de la escena de la ducha y la escena final, que a Jaume le encantó, por cierto, todo el final de la película. Qué bueno. Es terrible. La redención de la película, ahí se sabe, dice, oh, parecía mala y ahora veo que había equivocado. Mala no es suficiente para escribir esta película. Bueno, Daniel se encuentra en los dibujos, todos sus bocetos de macabros de muerte de David, se enfrenta a él, pelean. Hace que hay una referencia a Blade Runner, porque cuando Daniels llevaba el clavo colgado del cuello, ¿no? Entonces llega un momento que coge el clavo, se lo clava a David, y David le dice, ese es el espíritu, que es lo que le dice Roy a Deckard cuando le mete con la tubería en la puta cabeza. Igual con una referencia a Blade Runner recuperaba el rollo de la película, no. Que ahora ya puestos, ahora ya sé, pero ya que entramos en esta dinámica de decir, estos son chorradas porque son chorradas, porque veo que él también dice, oh, lo de regenerar y tal. ¿Por qué un robot tiene que hacer dibujos y esquemas? Ya si lo ponemos así, ¿sabes? Pero, o sea, Porque además tiene una vertiente artística. Su inteligencia artificial le hace como humano y entonces quiere hacer... cosas de humanos. Quiere expresar artísticamente su mundo interior. Quiere hacer cosas de humanos. Porque, ¿te ha convencido? Porque, o sea, está claro que los ingenieros tenían cuatro cosas. Tenían una nave croissant, una por lo menos hasta donde sabemos, ¿sí? Porque no hay un espacio puerto de nave para decir, hostia, vamos a pillar una nave croissant y volvamos bueno, a la nave. En el planeta de Prometheus sí. En el planeta de Prometheus sí, planeta de Prometheus había un huevo. Sí, sí, sí. Y había... tenían que volver de uno en uno, porque ahí solo hay una ciudad con un pirulí. O sea, bueno, tenían paredes gordas, papel en cantidad, papel a saco. Y carboncillo para hacer dibujos, David. O sea, no tienen un puto bidet. O igual sí, entonces se baña esas. Claro, esa sí. Un lavabo, de un lavabo tiene unos cuencos para hacer modificaciones genéticas. Todo mal. Bueno, hay pelea entre Daniels y David. Llega Walter para salvar a Daniels. Pelean los dos androides. Que Walter le salta encima a... No, David... Joder, ya, es que la confusión entre David y Walter que me llevo... Bueno, pero ahí es cuando hay más confusión. ¿Cómo te puedes confundir? David le salta encima a Daniels como diciendo dame un besito, que es cuando llega el otro y evita la violación en pantalla. Estoy haciendo un montón de ruido. Sí, lo tienes que hacer al lado del micro. Bueno, Jaume está... Toma, tíralo ahí. Pero que no se salgan las mierdas, ¿eh? Bueno, este es el del plástico, ¿no? Es el del plástico este, ¿no? Sí, es el que tira la mierda tirando hostias, sí. Bueno, y entonces se quedan peleando los dos androides. Daniel huye con Lope, que claro, se quema la cara porque es como, ay, es que alguien tiene que quemarse la cara ya. Lope es el joder, uno de ellos. ¿Qué más da? Uno random. ¿Qué más da? No se importaba hasta ahora hasta que se quema la cara. ¿Qué más te da? Es el que se ha enfrentado con el facehugger. Se han encontrado quitarle el facehugger y tal, pues se quema la cara y lleva dentro el huevo. Es un tío random que tiene que morir. Que hasta el momento en la película has dicho, yo si me mantengo el perfil bajo, no me pasa nada. ¡A mi cara, a mi cara! Ahora, se ha quemado la cara y lleva un alienígena dentro. O sea, todos los tópicos que podía meter, repetir todas las fórmulas que podía usar. Y claro, estoy en la mierda ya. He dicho repetir todas las fórmulas. No, por favor, porque ahora baja a ti con el elevador para recogerles y se sube el alienígena. O sea, y tienen que luchar utilizando, digamos, la maquinaria del elevador contra el alienígena. Muy bien. La tensión de lo desconocido con el terror del thriller. Falta la música de John Cena. Y el misterio y la incógnita de no saber cuál de los dos androides se ha subido con ella. Porque no ha salido, ha mirado para atrás y ha hecho. Le ha faltado de. Le faltaba una perilla de flechos. Dijiste eso exactamente. ¿Ah, sí? Sí. Porque es verdad, porque me recuerdan a Bender y Fletcher. De ideas fijas. Sí, sí. Y entonces, pues eso. Pues pelean ahí en el elevador. Cruje el alien con la mano que lleva una grúa. Porque, claro, sacar ya un robot de estos como Ripley ya era como exagerado. ¿Sabes? Vamos a inventarnos otra cosa. Vamos a inventarnos algo. Sí, sí. Y al final, el último homenaje, llega la tía a la nave y digo, ¡oh, he perdido toda mi ropa, solo queda esta caja esta de bragas! Braga. ¡No, no! ¡Espera, coño! ¡Esta caja de bragas! ¡Dos tallas más pequeñas! Y además suben con todos los patógenos que puedan llevar a la nave. Eso también tiene un montón. O sea, es como... No les ha importado hasta ahora como para que les importe para que... Escupiendo. Pero subiendo flema a alguien. Digo, escupió flema con líquido negro. Escupió un lapo y se ha ido corriendo. Pero tengo que decirlo porque es que suma, o sea, suma todo realmente. Sí. Hemos estado en este planeta, hemos visto todos estos horrores, podemos estar infectados de lo que sea, pero ¿qué mejor que subir otra vez a donde están los 3.000 colonos? O 2.000 colonos. Bueno, 2.000 colonos y embriones. A lo mejor la abuela de Yutani quiere el espécimen de alien para hacer los mejores antihistamínicos de la historia. Y bueno... Y toma mal. Pero aún hay más. A ver, no sé, todo mal, no sé si diría eso exactamente... O sea, sí, tiene problemas. Pero quiero decir, en la escena de la lucha, el problema de la escena de la lucha también lo encuentro que es algo que ya has hecho, ya has hecho y es un poco necesaria. Es muy difícil y muy difícil innovar, bueno, cuando ya estás haciendo la misma película que ya has hecho. Quiero necesitaba decir, un poco de acción, ¿eh? Claro, voy a meterle aquí un puntillo de acción para que la gente no se duerma. Al final, realmente, es lo que yo decía, como pasan X cosas, yo no llegué a aburrirme realmente, sí, de la película. Pero, joder, no sé. Y dices, no, qué bien, se ve un alienígena luchando contra tal... Es una, eso, bueno, igual es lo mejor, que dentro de lo mala que es, no se hace larga. Es como todo el rato van pasando chorradas, bueno, dices, voy entretenido. Sí. Pero es un poco lo que decíamos de Prometheus, que tiene que salir el zombie ese, ¿por qué? Eso me pareció es para tener, es como el miedo de decir, esta peli le falta acción, se van a aburrir. Me pareció ridiculísimo. En este caso lo veo, bueno, aún en cierta manera justificado, porque claro, David ha creado el alienígena, pues habrá que acabar con el alienígena de alguna manera. Sí, pero por ejemplo Prometheus era mucho más injustificado. Estos casos de estas luchas totalmente en una película que no lleva a eso. O sea, es como, me imagino el caso Orson Welles dirigiendo Ciudadano Kane y uno, aquí se tienen que pegar. Y yo, ¿cómo que se tienen que pegar? Que se peguen, si no la gente se va a aburrir. Que le dé con el trío al otro pavo o algo, porque sí, esto es un peñazo. Pero me estoy aburriendo con Ciudadano Kane. Métele tiros. Que se vuelva zombie. Ya, pero el problema es que esto no es Ciudadano Kane. El problema es que ya ha puesto. No, está claro que no lo es. Pero esta película ya ves que es lo que está siendo, que es lo que hemos dicho, un slasher ahí, sí. y entonces necesitas pues eso, el que el asesino ahora se suba, persiga, sí, y haya un que es eso, que yo digo, que no le encuentro el problema al hecho, sino a que es jodido, Scott, porque ya lo has hecho esto, o sea, tenía que haber encontrado alguna otra manera, creo yo, para deshacerse de la alienígena. Además, por partida doble, es como, jaja, has acabado con el alienígena cuando subís, y ahora cuando llegues a la nave, otro alienígena, o sea. Y otra cosa que me fascina, aparte de esto, que en qué momento, después de todo lo que han pasado en el planeta, toda la gente que ha muerto, que se han subido con un cargador, con un alien dentro que han tenido que matar, después dice, oye, nos vamos a la ducha a pegar un kiki. Si una tía, solo con que tenga legaña, ya dice, no, ahora te pega un kiki, ¿sabes? ¿Para qué te... No, pero es verdad, o sea, dice, no me lo creo. Está todo bien, vamos a follar, yo, venga. Claro, es que ahora llegamos a eso. Todo, llegan a la nave, hay una breve escena en la que le están curando a este, al aleatorio, al Lope, que le curan la cara de las quemaduras. Madre... despierta, hay un momento, ya bueno, pasa X tiempo, sí, no sabemos cuánto pasa, y madre despierta a Daniels porque hay una forma de vida no identificada en la nave. Vale, madre, ¿no te has dado cuenta antes de que saliera la alienígena? Quiero decir, ¿cómo funcionan tus escáneres de vida? Son los escáneres de mierda, baratillo. Sí. ¿Cómo funcionan tus escáneres para que suba a la nave un androide, que no es el androide que tendría que subir en la nave, sube una forma de alienígena dentro? Porque bien que si hubiera estado embarazada una de las chicas, la nave hubiera dicho, aquí me sobra uno. Sí. No, pero si es una alienígena... Eso me lo puedo creer. Porque me puedo imaginar, delante de la compañía esta, la sede central de Weyland Yutani, hay manifestantes y digo, ¿dónde acaba nuestra privacidad? Digo, hasta la piel más adentro es vulnerar nuestros derechos. No, pero es que no sé, me parece, ay, qué bien, ahora la nave detecta las formas escanea de vida, mal, sí. pero solo detecta las formas de vida si están independientes, ¿sabes? Si tú tienes dentro un hijo, que y es y el los caso, androides le da igual el androide que te, sí, no viene el número de serie, nada. Tú llega y... Tú que más o menos lo mires y dices, sí, venga, te pareces al otro. Pero eso ya quedó claro. Dice, esta es lo que han hecho la nave. Y digo, esta nave es una puta mierda. Y digo, es un ataúd volador. No sé qué. Y digo, la vamos a desguazar. Y digo, no, dáselo a los de integración. O sea, subido a la nave. Que nos bueno, desgraba, vamos. Que desgraba. Si le damos esto a los de integración. Qué buenos son los de la Weyland Yutani. Que claro, nos llevan de excursión. Claro, el tema es ahora. El Yutani este, no, pasan de él totalmente. Ya, claro, porque joder, mira, que es japonés. ¿A quién le importa? Está ahí, digo, no sé japonés si... con pasta. Japonés con pasta. Está ahí en Tokio, no sé si ha sido. Bueno, con esto. Cabeza esta inversión. Esta y el inversión, otro. No sé yo. Amigo. Y. Bueno, esto, la escena esta es como... Es que ahora no me acuerdo, joder, no me acuerdo. Y luego se ponen a follar aquí. Sí, sí, en la ducha. O sea, sí. cuando madre despierta a Daniels... Porque es que tú... Claro, esto yo lo vi en las películas de Arma Letal. Tú cuando has tenido una con una tía, has tenido... Sí. Pues unos momentos de tensión con explosiones, balas y tal. Luego hay que follar. Hay que follar. Claro, luego, pues en las películas de Arma Letal en la Wikipedia lo mismo. Sí. Es la vida real. Es la vida real. La vida real 1-1. Exactamente. ¿Sabes tú? O sea, es que le ponen cachondas esto claro. A las mujeres, ¿no? Sí, esto es un, sí, sí, sí. Son... Mucho. Es decir. Es algo que se sabe, sí, ¿sabes? Sí, ¿no? Sí. Los grandes seductores. Lo sabemos esto. Con el coche y un volantazo. Y yo, ¿qué? Pero y después, ¡está mojada, nena! Pero, o sea, no, cuando haces eso parecerá asustada. Pero cuando pare y diga, no, ya hemos pasado. Hemos pasado el peligro. Después asómate que va a salir un fake Joker y tú. Y claro, y hay que follar. Ya, el problema, Seri, el problema es que no los es. Que están follando no han sufrido ningún estrés. Estaban en la nave con el puto vaquero. Ah, sí. Claro, pues... solo dos subnormales que le dicen, ¿quieres bajar? Vale, pues toma nuestras claves. Ahora igual iba a decir, ¿para qué no follarate? Igual ahora estamos follando toda la película. También, ¿no? Puede ser. Es nuestro rollo. Estamos aquí en la nave. Oye, ¿estáis ahí? ¿Habéis bajado ahí a morir? Bueno, nosotros a follar. ¿Queréis ir de voluntario con los Océanos Planeta? ¿Va a haber una ducha amplia para hacer folleteo? Yo, sí, pues venga, vamos. Pero esto es tan absurdo. Es tan absurdo a varios niveles. O sea, el tema que estén follando, no. Pero quiero decir, madre dice, Daniels, oye, escucha, hay una vida no identificada. Daniels dice, uy, el marrón que se me viene encima. Suena la alarma. Y es una nave en que la alarma no se sobrepone a la música que están escuchando en la ducha. Porque claro, ellas están en la ducha... y ponen la música ahí. Y ponen la música a tope. Quiere decir... Y dice, que no me moleste nadie. Que nada, si la nave se va a estrellar... Que se estrelle. Porque follando, no, me parece bien. Porque... ¿Eh? Es una lista de Spotify del espacio. Y responsabilidad negligente. Se sobrepone a todo, ¿no? La alarma de una puta nave no suena por encima. Es, como ya dije, la escena de sexo que Scott con cabeza dijo que sobraba en Alien y mete aquí porque sí, ¿sabes? Porque tienen que estar follando. ¿En Alien? En Alien. ¿Quién folla en Alien? Nadie por eso, vale. Porque Scott dijo... No tiene sentido. Pues aquí tampoco... No, para que maten y la cola y que pasa por debajo... Que eso cuando ya lo ha hecho. ¿Cuando ya lo ha hecho? Es que es como... Quiero meter el Alien y quiero meter... Todo para hacer otro final casi exactamente porque igual antes, al final de Aliens. Porque tienen que... Scott antes follaba más. Ahora igual ya hace tiempo que no lo veis y dice, pues al menos lo ruego. Luego lo grabamos y lo pasamos bien. Grabando la escena y Scott con un taburete a un palmo. Así digo, que tengo que dirigir bien. Es que no veo bien, es que... Digo, este señor está oliendo ya. Dice mal, repitamos. Más frufru y menos tontería, coño. Que no queda realista. Porque este señor está aquí, porque tiene que estar aquí. No sé, y otra vez lanzar el alien. ¿Quién me ha tocado? Digo, el alien. Ah, no, hostia, me olvidaba algo. Iba a decir yo, otra vez lanzar el alien al espacio. Pero antes, tiene que hacer referencia o tiene que incluir otra cosa que ya se hizo en Alien 3, justamente la mejor de las películas, y es el Alien Visión. El que estés, el que tú puedas... Es verdad puedas... que en Alien 3 se hizo, pero no sé por qué le va a importar algo que se hizo en Alien 3. Eso me saca de la puta película. Eso es una puta mierda. Lo de la Alien Visión es terrible. Es una puta mierda. Es terrible. Y te diré por qué. También te diré por qué a nivel... La Alien Visión de aquí era que se veía como alargado, ¿no? Como que tienes super... Que tienes como cataratas gordas. Sí, como cataratas, sí. ¿No? Sí, super cataratas. Sí. El Alien tiene super cataratas. Mira, primero es estúpido... poner cómo ve un bicho que no tiene ojos. Sí, sí. Para empezar. Lo encuentro útil, o sea, necesario en los juegos de Alien vs Predator. Por hombre, ejemplo, porque has de jugar. Porque tienes que jugar. Bueno, pero en los juegos tienes la visión infrarroja rara. Se ve raro, sí. Que está guay. Sí, y tú dices, bueno, pues no, es como... Pero además es necesario. Pero a ver, sí. Pongamos un ejemplo de eso hecho bien, que es obvio. Y uno de eso hecho bien mal, que es Alien Covenant. Para empezar, me estoy perdiendo, estoy divagando. Para variar. Eso no puedes meterlo porque si no te cargas la esencia del peligro que conlleva el alienígena. Efectivamente. Que es no saber dónde está, no saber por dónde te va a venir. Imagínate la escena de los conductos de Alien el octavo pasajero que vieses lo que ve el Alien. Lo que ve el Alien. Una puta mierda. En cambio, tampoco puedes usarlo si de la nada. No lo has empleado en toda la película. Ya ha salido más xenomorfos. No, sí, no. Eso está bien usado en Depredador. Pero porque es un recurso. Claro. Porque todo el rato ves y dices, ¿qué es esto? Al principio no sabes si es, han ido la pinta con los filtros, puto, los años 80. Y después dices, es que no sé cuál es la amenaza porque veo solo cómo los ve. Y al final, cuando sale que coge el escorpión, que ve en la mano, dices, hostia, esto es un bicharraco, tal. Sí. Pero y, aquí... y además añade, porque entonces ves lo que él está viendo y dices, ¡ay, que los está viendo y, sí, y no sí. lo saben! Y, es, para, es la emoción. Eso, si no es para contribuir a la emoción o a la tensión, no vale para nada. Y en este momento eso para... Para ver cuatro puertas, cuatro pasillos y cuatro puertas. Eso se usó bien en Depredador, se usó bien en Tiburón, que también se veía, que veía, tío, viene algo nadando, da, sí, no sé qué es. Digo, hombre, era un poco de saber que era un tiburón. Dale la imaginación, se la podía dar. Blanco y en botella. Pero, no sé, me pareció fatal, fatal, fatal. Eso es como, aquí dije, digo, ya está. A mí ya me han dado la noche. Sí, es como... No, es que le quita... Y después que... El alien que además era casi... En las películas antiguas era casi cuadrúpedo, ¿no? Era como una cosa tal... Y ya entra así andando... que le falta la canción de John Cena. Parece entrando ahí a Pressing Carlos a Camantecas, tío. He llegado. Y digo, oh, qué sorpresa, no sabía que llegaba. Solo porque acabo de ver que llegaba, ¿sabes? Le quita, sí, le quita mucho, vale, le quita mucho de la emoción. Luego para lanzarlo al espacio. Y luego ya la guinda del pastel, que es que T se va a dormir. Y claro, ella no se ha dado cuenta en ningún momento, porque no lo hemos mencionado ahora, pero claro. Pero lo tira al espacio después con un camión. Sí, lo tira, sí, encima y lo tira al espacio. Lo utilizan a ella de cebo para que la alienígena vaya por ella, le sueltan un camión, el camión le mete al alien, además le da con. Tiene unas púas delante, lo atraviesa. Que se ve que también cada vez tienen más ADN humano, algo que le ha metido David, porque cada vez son más tontos también, ¿eh? Cuando se engaña, en la siguiente ya los pescarán ahí con moscas. Y, ¡oh, he pillado un xenomorfo! Sale el tío de Monstruos de Río. Y digo, me han dicho que aquí hay un xenomorfo. Llevo mi mosca especial, colono religioso, para pillarlos. Bueno, al final eso puede atar con lo de que tú decías de tenerlas ahí como gallinas, claro, ¿no? O sea, claro, ahí está tirando hacia eso. Todo está muy bien planteado, está por Scott. Clarísimo. Al final después nos llevamos nos calla la boca. Ah, sí, y nos hemos tenido que comer dos tostones. Verás decir, la siguiente película. Bueno, pues para rematar, porque lo que decía, que no hemos dicho que antes de que pasara esto del xenomorfo y tal y saliera, Daniels le está curando o reparando a David, que ya se piensa que es Walter, pero no sabe que Walter se regenera, aunque nosotros sí. Igual es que nos han leído las instrucciones. Ya, sí, ya lo dijiste. También lo dije, joder, no puedo estar sin grabar tanto tiempo. Y después también se me están ocurriendo chistes buenos y no los digo porque me creo que los he hecho. Y claro, le ha engañado. El otro se corta la mano y bueno, y al final lo descubren cuando ella ya está dentro de la cápsula para dormirse y le dice lo de la ayúdame a construir la cabaña, y el otro se queda como diciendo, que además súper lento, ¿sabes? Sí, sí. Es como decir, en vez de decir sí, claro. Se queda como diciendo, hostia, ¿de qué me está hablando? Y entonces ella dice, ¡oh! ¡Es Walter! Y Scott ahí regodeándose, soy un maestro, míralo. Qué bien, cómo me ha salido todo. Y ella, ¡oh! Hay que meterle botones por dentro de las cápsulas esas. Sí, yo creo que me estoy quemando o algo así, ¿sabes? Sí, ¿para qué las cierras? Sí, eso de que te metas dentro, no puedas hacer nada para salir, es raro, A ver. Es raro que te, ahora, te metes ahí y es una puta tumba. Un simi que a lo mejor dice, no, que simi es más malo. Tumba con fuego. Sí. Yo creo que una nevera de dentro la abro y está fría. Conserva la temperatura, ¿o no? Sí. No puede hacer caro. Como una nevera. Sí. Que se cierra así. A ver. Plasticotes de esto. Plasticote que sí. Voy a ver si se enciende el colono así abriendo. Compararlo con la nevera. No sé, pero la verdad es que sí que debería tener un mecanismo de seguridad para abrirlo. Tiene sentido que puedas abrirlo. Yo no soy ingeniero, pero yo lo encuentro lógico, ¿eh? O sea, quiero un sistema de seguridad que puedas abrir desde dentro por si acaso. Porque, ¿qué pasa? Si no se abre, si no te lo abren desde fuera, te quedas ahí para siempre. Sí. Tú imagínate que pasa algo y se mueren todos los de fuera y tú ahí. Imagínate que te vas solo al espacio. Cuando te cierras dices, ¡oh, vaya! ¡Ah, bueno! 350 años después, el tío. 350 o 350.000, da igual, sí, porque estás ahí durmiendo hasta que no se le acabe la energía, que es solar, o sea que estás jodidísimo, vamos. Hasta que te encuentren, pues yo qué sé, las futuras generaciones de ingenieros y todo otra vez esta mierda, otra vez. Otra vez. Y bueno, pues al final, entonces la última escena es que David Piccolo se saca los dos huevos de Alien. David Piccolo. Sí, que es lo mismo, ¿sabes? Y saca dos facehuggers perfectamente metidos en ese ámbar para que coincida con tal los otros, cual con los otros embriones. Joder, macho, es que el tío lo tenía todo bien pensado, ¿eh? Sí, sí, sobre todo porque no había estado nunca en esa puta nave, entonces bueno, no sé cómo sabía la forma exacta. Va a sacarlo y no hay hueco, digo, oh, vaya, me cago en los facehuggers a la basura. Dice, ya se me ha jodido el plan. Y se tira por la puerta de la nave, a tomar por culo. Y nada, y se queda... Faltaba que David ahí, porque se queda en el pasillo... ahora que lo pienso, madre le pone Wagner y todo. Dice, madre, ponme Wagner. Y madre, sí. David, sí, por supuesto. Dame tu clave única de androide. Dame la clave alfanumérica que ha hecho esta tripulación que me hace indescifrable. 1, 2, 3, 4, correcto. Correcto. Me importa una puta mierda que seas otro androide. Sí. Sigue adelante, señor. Haz lo que tú quieras. Somos del mismo rollo. ¡Muerta los humanos! ¡Muerta los humanos! Le faltaba pegar un saltito. Sí, madre también está con él. Sí, sí, sí. Está claro. Me... Le faltaba pegar un saltito. Así, ¡ey! ¡Ey! ¡Ey! Puño en alto, ¿eh? Rollo, ¿qué era? Esta de... El Club de los Cinco. El Club de los Cinco. Y después empieza la música. Incluso esto es lo mejor de la película. Los 90. Y bueno, te deja ahí con un vacío existencial. La película dices todo acabado a pedir de Milhouse. Ha sido fantástico. Fantástico. Todo. Ya tengo ganas de ver la siguiente. Yo en serio tengo ganas. Porque es que quiero saber. Y lo jodidos que iremos. No. Sí, hombre. No, pero es que además es en serio que tengo ganas. Quiero saber cómo cojones sale de esta. En serio. Ahora mismo se ha hundido bastante en la mierda. No, lo que está consiguiendo es que ser una saga buena con algunas películas malas. Ahora es una saga mala. Esto ya lo dije también aquí. Sí. Vale. Así como lo iba diciendo. Te has revenido. ¿Y el chiste de por qué envían gays a colonizar un planeta? Sí. Vale. Bueno, he hecho bien en no decirlo porque digo, ya he faltado mucho este capítulo, o sea, es para faltar más sin necesidad, ya falté en el otro. Vale. Ha sido apoyarnos. Oye, pueden enviar gays también a colonizar siempre a mujeres. ¿No? Y adoptan esporas. No. Ellos tienen sus mecos en un cuenco de esos de los ingenieros y lo mezclen ahí. Una barbacoa. Claro, barbacoa. Sí, sí. Lo pueden hacer sin amor. Pues hemos adoptado un amor de mola. Como soplándole. Al final, después, también en el Blu-ray de la película hay un vídeo de unos 6 minutos. Que es una llamado Advent, del que he hablado al principio y tal, que es una retransmisión de David, una vez ya dentro de la nave, hacia la Weyland-Yutani. Y está bastante guay este vídeo, ¿eh? Porque en el vídeo sale David hablando de lo que ha hecho, de sus investigaciones, y mientras se ven imágenes de gore, ¿sabes? Cómo le abría a Shaw, cómo le tocaba los pulmones, cómo se ven dibujos y demás... No está dirigido por Scott, está dirigido por Matthew Thorne, ¿vale? Está mejor que la película. Y tiene detalles que yo no entiendo por qué esta gente... O sea, te matas a hacer detalles que por sí mismos están, me gustan un montón en un producto que ya está perdido. Al principio de la retransmisión salen toda una serie de coordenadas, ¿vale? Que pone de dónde sale la señal y por dónde rebota la señal hasta llegar a la Weyland-Yutani en Kioto. Salen estrellas de sistemas solares que existen. Sale una referencia a un planeta gaseoso inventado de Zeta Reticuli, que es el sistema en el que está Acheron. O sea, son detallitos que ponen ahí, que claro, si no te fijas ni buscas las referencias, no encuentras, que realmente me molan estos detalles, pero es que es un producto que ya está todo tan perdido. Y de hecho, esto de Advent, esto podrían haberlo puesto... Son frikis, la que hace estas cosas... La gente que hace estas cosas es gente que ama su trabajo. Todo está perdido, pero yo tengo que hacer esto bien. Exactamente. ¿Sabes? Esta película es como el robot malo de Robocop 2, que se llama Kai, ¿no? Algo así. Sí, Kai. Es un robot de puta madre y después le meten el cerebro de un yonki. Sí. Pues esto es una película con un personal de puta madre, luego le meten a Ridley Scott. Sí. Así es. Y esto... Es más, hablando de esto, hay en el canal este de YouTube de Tested, que es del Adam Savage, sí, que se llama, que se va al... donde grababan Prometeo, ¿no? Al plató y le dejan probar uno de los trajes, sí, y tal, que luego no le ponen. Sí, Prometeo, no, sí. No, en Covenant. Covenant, sí, sí. Luego no se lo ponen, porque no baja nadie en chubasquero de sí. Es verdad. O sea, es, y gorra del Decathlon allá. Sí. Y eso es brutal, cómo está hecho. Sí, funcionan las luces de verdad, llevan la marca por dentro que no se va a ver, ¿sabes? Como de buena ayudar y no sé qué tal, una pasada. Sí, claro, es que la gente que hace esto es, claro, es gente que lo hace de verdad. Claro, que dice, dice, voy a hacer una cosa. Porque tú, en una película, también es una cosa que es verdad. Si todo el decorado, todo el atrecho, no lo haces al detalle perfecto... Canta. Canta, o sea, es que canta. Luego, a la hora de filmarlo, te queda como una serie de Star Trek de las cutres, ¿sabes? Que tú dices que todo canta, que tú dices, es cartón piedra, todo, ¿sabes? Sí, no, sí. Aquí lo han hecho en 5 minutos, ¿no? Sí, es lo que yo decía, o sea, no esto... vaya, tendríamos que haber puesto cinturón de seguridad. Sí. La quinta vez que nos pasa. Sí, es lo que yo decía, o sea, poca broma, quiero decir, esto es una película en la que han invertido horas, ¿sabes? Sí, en maquillaje, en efectos todas, especiales, sí, y tal, en los actores, en actuar y tal. Pero quiero tú decir, imagínate... Y el que lleva el timón ahí, ¡hola! Pero ¿qué es eso? Tú estás haciendo tu puto traje de la Covenant y tú pones todo tu empeño. Y dices, ¡oh, guay! No sabes qué película está haciendo. No. Realmente tú no estás en el platón y digo, a ver cómo usas mi traje. No. Ya. No. Después ves la película. A ti te han dicho, haz un puto traje espacial que sea de la hostia. Tú dices, voy a hacerte el mejor puto traje espacial. Después imagínate, llevas a tu mujer y dices, vas a ver qué película más cojonuda que he participado y estás en el cine. La mujer, ¿es en esta película principal? No, es otra. Pero no decías que es buena, que no, coño. Que es otra. Que me he equivocado, no me puedo equivocar. Otra. No me puedo equivocar. Luego, y me gusta. Esa es la de Avatar. Y digo, pero si no sale trajes espaciales, ¿qué te va a callar o qué? Pero no, es que realmente me gustaría saber qué piensan los actores realmente. Porque, claro, ves las entrevistas. Y las entrevistas salen los actores que dicen, ay, sí, ha estado muy bien trabajar con Scott, y los compañeros eran súper guay y tal, así. Y realmente dices, pero, ¿realmente estás pensando esto de la película? O sea, o lo estás diciendo porque es una entrevista y si no, la Fox no te va a decir, ¿dónde vas? ¿Sabes? Porque le han pagado para que diga eso, le han pagado, le han dicho en el contrato y dicen, aunque la película te parece una mierda, es eso. Tú tienes que decir que te gusta. ¿Sabes cuál es el caso que representa esto a la perfección? El de Ben Affleck, que ha participado en la de Batman y Superman y la Liga de Justicia. Tú busca cualquier entrevista que salga Ben Affleck y otra gente hablando de la película y está el rollo Henry Cavill y yo, sí, porque yo hago de Superman, es súper guay. Y la otra, la Gal Gadot, que hace Wonder Woman, sí, también sale Wonder Woman. Y sale Ben Affleck a un lado mirando al vacío como decir, madre mía. Se utiliza en memes un montón. Pero sí, es que no solo ese, es que en cada puta entrevista sale así. Que el otro día Daniela me lo dijo, digo, mira esta foto, digo, ¿a qué parece triste Ben Affleck? Y no lo parece, pero está. Y está pensando, digo, yo hice Fargo, que era de puta madre, ya estaba haciéndome un nombre y ahora hago esta puta mierda de Batman barra Pan. Hostia, que la vi el otro día, la Liga de Justicia, ¿la habéis visto? La Liga de Justicia. No, oh, no. Es muy buena, ¿eh? No, no mienten todos, no es mala, es buena. ¿Es buena? No. Sí, nah. No. La de Argo me gustaría verla. Sí, sí. La de Argo también, sí que... está en Netflix, ¿no? Pero, ah, sí, está o estaba, porque hay películas que quitan de Netflix, que ponen y quitan. No me he fijado. Hay películas que pone abajo y digo, la vamos a quitar tal día. Ah, sí, sí. Hostia, pues no me había fijado. Ahora quitan la mitad de Marvel. ¿Sí? Ahora acaban, las compran para tanto tiempo. Me dice, no, Los Vengadores, y digo, para ti, para siempre, y digo, ¿en serio? Y digo, no. Pues la de algo estaba. Pues esto, la Liga de Justicia, joder, es que ni es malísima. Ni lo es. Ni es. No llega a ese nivel. No, es... También porque me esperaba tal mierda, pero como por ejemplo, el ejemplo más cercano es la de Los Vengadores. La de Los Vengadores está muy bien. La primera, esto tenía que ser el mismo caso, pero es como... Es como desarrollo Hellboy. Vamos a pegar de hostias a este tío. Que además es un malo que ni me interesa. Steppenwolf han puesto. ¿Quién conoce a Steppenwolf? ¿Steppenwolf? Nadie. Yo me esperaba darse. Yo lo que he visto de la Liga de la Justicia pensaba que era broma. O sea, he visto, claro, la gente decía, mira, este CGI tal, qué chungo. Y yo digo, esto será broma. Hay, ¿no?, algún CGI que digas. Será broma, ¿no? ¿Qué lo ha hecho? La abuela del Pain. La ha hecho la abuela Yotani. La abuela. Es mala, mala. Y lo bueno es que la acabó de dirigir. Y ahora no lo recuerdo. La acabó de dirigir Joss Whedon. Porque Zack Snyder se fue. Que se murió la hija, que se suicidó y tal. Después lo despidieron. Bien. Cuando vieron la película dicen, despedido. Digo, pero lo puedo arreglar en montaje. Y digo, no. No hay nada que arreglar. Pues Joss Whedon la acabó de dirigir y me parece que no sale. O sea, como director no sale. O sea, dirigida por Zack Snyder. Al final dije, como el de Covenant. Digo, Joss Whedon, te ponemos. Digo, ¿qué? Digo, va a poner, tú traes la pasta y me voy para casa. Pero eso tengo entendido. Ahí no sé dónde sale, si en segunda, pero tampoco me fijé mucho en las letras. Pero al principio me fijé en la de director y director no sale. Joder. Mala. Dice, ¿cómo podemos...? La cargado de Wonder Woman, bien. La de Wonder Woman, que todo el mundo decía, la mejor de DC. Y yo, pues, madre mía. A mí no me gustó. A mí la de Wonder Woman... Ni siquiera acabé de verla. Es que es un rollo. Yo la vi y no está mal. Sí, yo la vi, no está mal. Es aburrida, es larga. Es larga. Y además, ¿por qué hablan mal las sirenas, iba a decir? Las sirenas, las valquirias, ¿no? Las amazonas. Amazonas, el otro, valquirias. Las mamachicho. Las mamachicho griegas. Del espacio. ¿Habla mal? Habla mal. Tiene como un acento súper raro, la tía rubia. Bueno, porque son griegas. Exacto, son griegas. Porque son mamachicho. Y hablan inglés mal. Y hablan inglés mal porque no es su idioma. Claro, está claro. Y la Gal Gadot le hablan en inglés porque quieren que conozca mundo. Es fonéticamente acurate. Sí, las amazonas hablaban así. Sí. Es... No sé. Bueno, a mí no me desagradó del todo, ¿no? Pero es que es la menos mala. Las otras son terribles. El otro día volví a ver Batman y Superman y dije, ahora quiero ver la Liga de Justicia. A ver cómo sigue esta mierda, cómo la continúan, cómo tienen cojones de acabarla. Ay, mal. Terrible. No he visto ninguna de DC. Creo que solo. Bueno, mentira. Miento. Mientes. ¿Cuál has visto? Pero, la de Wonder Woman, lo acabas de decir. Y bueno, no sé. Cuenta la de Superman. Cuenta la del Escuadrón Suicida, ¿no? Sí. Esa tampoco la he visto. Pero no he visto ni Superman. No es buena tampoco. Pero la Escuadrón Suicida me pareció más entretenida que Wonder Woman. Mira qué te digo. Pues... Al menos los personajes son divertidos y tal, no sé. Esa la acabé de ver, Wonder Woman. Me entretuve más. Wonder Woman al final, bueno, o sea, el malo no está mal. No, está mal todo. La verdad es que la puedes ver, lo que es muy larga, se me hizo muy larga, o sea, no es para ver por la noche. Sí. Además, bueno, sale la Primera Guerra Mundial. A mí la Primera Guerra Mundial me gusta mucho. Sí, porque no has estado ahí, cabrón. Es lo que iba a decir, te gusta mucho. Me gusta verla. Y digo, mira cómo se matan. Malditos prusianos, que le jodas. Pues el tema es que ahora la única que me hacía sin medio ganas era la de Batman. ¿Cuál de ellas? No de Batman. De artículo en inglés, Batman. Ajá. De Batman. Sí, pero de... la nueva que tenían que hacer. Tiene que hacer una del ¿otra? Personaje que ha salido en Batman y Superman. Y tras de este Batman, no sí. Del otro Batman. El Batman de Christopher Nolan, que es Batman, no. Este caso, no Batman, soy Ben Affleck. No Batman, perdona. Pues, me importa una mierda que muera todo el mundo a mi alrededor. Sí. Todos. Y la película esta me interesaba porque tenía que estar escrita y dirigida por Ben Affleck. ¿Vale? Ah, bueno. Y digo, hostia, guay. Ya se quitó de escribirla, se quitó de dirigirla y ahora dice que se va a quitar. Está encantadísimo. Dice, no, acá tengo una cosa con Kevin Smith. Y digo, a mí no me dejes, yo estoy con mi podcast de puta madre. ¿Sabes? Ay, madre mía, está todo mal, todo mal. Y esto ha sido el comentario de Comenandi. No, pero me ha revenido. Solo porta, puedes hacer otro podcast. Yo lo tengo. Lo tengo todo pensado. Lo tienes todo pensado, así como sale en bruto, braca, volcado a internet. Bueno, pues nada. Yo recomendaría a la gente, de todas formas, que buscara esto de Advent. A ver, los que se han comprado el Blu-ray de Comenandi, ya están perdidos. O sea, ya que escuchan este podcast. No, pero es una curiosidad que a mí, la verdad, me pareció, yo qué sé, a mí me gustó. Me he comprado la de lo que es. Seguro que hay alguno que dice, me he comprado la edición especial, por si acaso, para reservarla. No he visto la película, ahora voy a escuchar qué dicen los malas para acá, está bien o no está bien. Y tío, puta madre. Maldita sea. Y en la retransmisión David resume un poco por dónde van los tiros. Porque, bueno, primero habla... Con sus delirios de grandeza, ¿no? A los ingenieros nos crearon el lobo y a los corderitos y se giñaron y quisieron matarlos a todos. Y yo he venido, soy más guay que nadie. Y bueno, y David dice, yo llego, quería crear, Shaw se resistió, tuve que convencerla. Y al final dice, ahora ya tengo a mi lobo y tengo a mis corderos. Y claro, cuando dice el lobo, se refiere a la alienígena, cuando dice mis corderos, se ve, o ovejas, no recuerdo ahora lo que dice, se ve la nave, digamos, con los colonos, se ve el pasillo de los colonos, y dice, y me falta mi reina, y se ve a Daniels. Se sobreentiende que con la genética de Daniels quiere crear a la reina de los aliens. Vale. Y todo esto se lo cuenta la abuela Yutani y dice, al loro con lo que voy a hacer. Y al final acaba con unas palabras diciendo, como liberéis como se liberen mis criaturas para la galaxia, estáis vendidos. Ay. la abuela Yutani, qué ganas, hijo de puta, qué ganas. Nada, pero como es el protagonista de la película, yo qué sé, tiene que darle. Bueno, espero que os haya gustado la película. Hasta aquí el podcast. Esta segunda parte ha quedado más corta, ¿no? Hombre, es que ya solo nos quedaba... No quedaba nada. Sí. Lo que pasa es que insististe en tener al hijo, sí. ¿Sabes? Es que claro. Sí. Es que me puse cabezón. No quería esperar que estuviese 14 meses a salir de mi mujer y explotar como... Ay, pues así que nada, bien. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por llegar hasta aquí, porque debéis llevar casi 7 horas de mierda, ¿sabes? Bueno, no sé si lleva, no sé cuánto durará esto, pero va a ser larguito, ¿eh? Sí, no. Va a ser larguito. Supongo. Y después seguiremos ya con el curso normal de los podcasts. Yeah, fuck yeah, tengo cosas de las que hablar. Cosas de las que hablar. Cosas pero de las te lo guardas hablar. Para el podcast. Me lo guardo para el podcast. Seri, gracias por venir. Gracias a vosotros. Sí, ya, siempre. Si haces más de Alien. Hombre, en teoría. Hombre, ahora cuando sea. Ahora, en teoría, tiene que sacar otra, ¿vale? Si no saca otra, habrá que buscar alguna excusa para volver a invitar a Seri. A mí, con que haya. Sí, pues Alien, cuando Israel era de Egipto, let my people go. Hacer un especial Antiguo Testamento o alguna mierda de estas. A mí, mientras haya Kikos, patatillas, muñecos con los que pueda jugar, te vendes barato. Esto siempre habrá. Sí. Bueno, ahora vamos bien, a señores. Vamos a celebrarlo, ¿no? A la Semana Santa vamos a salir a comer. Venga, un chuletón. Vamos a vestirnos de Ku Klux Klan. Y... Eso sale en la película del Código de Da Vinci. ¿Que se visten de Ku Klux Klan? Sí, y van a follar a ese tío de Opus. No. Al principio sale el de Vic, el... Tom Hanks. ¿Qué hace el de Vic? Ha tenido que decir el de Vic. No lo es. Es el de Vic, mira, sí. Si lo habéis sabido. Sí. Dando una charla y dice, ¿qué es esto? Y sale uno así, todos, ¡ay, racista de Ku Klux Klan! Y dice, no, es un penitente de la Semana Santa Española. Y digo, hostia, una película americana que saben lo que es. el de Vic dice eso, es sí. Un penitente. ¿Y cómo dice? Decir? ¿Y quién decía que era del Ku Klux Klan? No, porque está dando como una charla y pone como un plano cerrado de la Caperuza y todos dicen, no, racista, tal, y es como para decir, no todo es lo que parece. Ay, Dios mío, pero tú crees, pero yo es que no tengo ni idea. ¿Los americanos no sabrán lo que son los caperuzos? ¿Tú crees? Sí, pero si tú le pones solo la cabeza, tapado con una máscara, los americanos lo que tienen más cercano es decir, hostia, del Ku Klux Klan. Y es eso, decir, ay, todos son. Y el tío es para llevar a su ponencia y decir, es que no todos los símbolos son lo que parece. Por eso la hija de puta esta me ha acusado de acoso sexual y no lo era. O no parece, plátano es. El plátano no se quería comer. Y la policía. Para acá, tío, no, dejadme. Para que veas, esto es como Ready Player One, ¿eh? Sí, sí. En vez de decir el de, yo qué sé, una película, la última, el del náufrago, no, el de Big. El de la Big, última. El de Big. La última, la de Náufrago. No. Oye, que yo fui al teclado. El teclado este. Quería decir una de las últimas. En la película de Vic. ¿Sabes el teclado que está en la tienda? Yo fui ahí a ver el teclado ese y es una puta mierda. No funcionaba. No funcionaba, tío. ¿En lo serio? Rompiste, gordo de mierda. No, joder, pero que no funcionaba, hemos sido engañados. Hemos sido engañados. no funcionaba. Estaba ahí todo lleno de niños, todo lleno de niños y hijos de puta, quitaros. Tengo que tocar algo importante. 18 años, la nueva. La nueva, 18. La nueva, 18 años. Quería decir de las últimas. Joder, más nueva que Big es, perdona. Ver, vamos a ver cuál. Perdóneme usted. Vamos a ver si ha hecho alguna después, Tom Hanks. Alguna después. La de ese que le secuestran en. Esa, aquella. En el barco. Mira, sí. En el barco. El Capitán Phillips. Eso, el Capitán sí. Phillips. Esa es la. Tom Hanks, Wikipedia. Esa es la última que ha hecho. Filmografía. La del Capitán Phillips. A ver, venga. Joder. 2000, Náufraga. Roba tu perditio, que antigua que te caga. Cadmi y Yuka. Espera, esto no está en castellano, coño. De la ID Killers. De Terminal. ¿Pero qué haces diciendo de Terminal? ¿Qué película de mierda? En vez de bajar, en vez de bajar. Baja del todo, hombre. Capitán Phillips, la última que ha hecho, ¿ves? No, The Post. Post. Que en español es. Lo, esta de, no es esta. Hostia, mira, de... el círculo, tío, yo he visto el círculo. Sí, esta es esta que hay ahora. ¿Cuál ha visto el círculo? ¿Y de qué es? No me acuerdo. De círculo, sí. Ah, sí, el círculo, sí, es como, es una especie círculos de... Círculos y movidas. Es un poco capítulo de Black Mirror, ¿no? Es como Facebook a lo, ah, a lo vale. Heavy. Es, Facebook se ha vuelto... A hard, lo heavy. Harder, heavy. Ah, vale. Pero han dicho heavy o algo así, lo han pronunciado mal. Porque no sé de hablar. ¿A qué sí? A mí me ha sonado Heidi. Muy bien. Ah, y aquí pone de lo que hace. Claro. Mira, no me acordaba de del nombre del actor, pero sí que era Robert Langdon. Robert Langdon. Porque leí el libro, como todo el mundo. Qué mainstream que eres. El del Código de Da Vinci. Ah, el sí, libro. Sí. Ay, bueno, chicos. Bueno, ya está. Encantado de... Alguien dirá que lo estamos alargando artificialmente. Y podríamos alargarlo mucho más. Bueno, esto es lo mejor. Bueno, eso... gracias a, gracias a venga, todos, amigos. Muchas gracias a todos. Gracias, Seri, por venir otra vez. Nada, a vosotros. Gracias, Jaume, por no sé, por estar. Por estar. Y nos vemos por en por el... no tener un hijo durante la grabación de este programa. Haber parado tus instintos reproductores. Eso no lo paramos nunca. No, no, no. Soy como David, pero con el pene. A lo mejor ha operado la Robert Show esta. Robert Show. ¿Por qué me ha salido Robert Show? No lo sé. ¿Cómo se llama? Elizabeth Show. Elizabeth Show. Hasta luego, chicos. Venga, adeu. Adeu. Good evening. Ha, ha, ha. I was walking in the lab late one night when my eyes beheld an eerie sight. My monster from its lab began to rise, and suddenly, to my surprise, he did the mash. He did the monster mash. It was a graveyard smash. Eso es la típica frase, ahora llega el momento de que te conviertas en un hombre y después una imagen en un juicio con un muñeco, ¿dónde te tocó? En el Blue Rain. Esto es el fantástico guión. Ve, ¿no tenía Peter Capaldi? ¿Para mí? Y hay un tío, hostia, no tengo vídeos. Hay un tío ahí en la incineradora. Claro que no, porque no existe. Pero que está en una, su trabajo es estar en una silla con dos joysticks, manejando con dos... tres joysticks. De... manejando dos grúas gigantes revolviendo basura. Joder. Está así. Con dos pantallas aquí, así. Eso tiene que ser el trabajo sí, de, sí. De... ¡Hostia! O sea, sí, no, porque... Eso tiene que molar. Ahí. Pero es que tú ves el sitio y dices, joder. Te flipas ahí. Sí. Yo estoy aquí y veo una botella a punto de caer en el orgánico, la cojo y digo, ¡ájate de ella, perra! La tira para allá. Sí, sí. Maneja dos garras que son como esta habitación. Sí, es que hace... Pero esto es lo típico, tío, ¿no? Un primo mío ha visto cómo reciclaba, ¿no? Un amigo de un primo mío vio que una vez reciclaban una botella. Coño, Está aquí el posavasos. Claro, es que serie, por favor. Es que veía que algo fallaba aquí, no sabía qué era. Igual tengo algún que otro trasto en la mesa, pero es que ahora estoy a tope. ¿Está a tope de qué? Madre mía, la excusa de que tengo un hijo... Sí, joder, eso, esa excusa te va a durar un poco más de ya, Luis. Sí, ahora hasta ya... Que tengas ahora, hasta que tengo unos 18 años, más o menos. Entonces peor, a lo mejor. Ah, sí, exacto. Ya le he dado. Ah, hostias. Ya estamos grabando, ¿y qué pasa? Empezamos ahora en media red. Hombre, yo lo he puesto a grabar por si acaso, porque luego se pierden cosas en el vacío del espacio. Pues no sé qué. Oye, dice de los extremeños, los extremeños viven como marajas. A ver, en Extremadura, yo tengo amigos extremeños. Tengo un primo de un amigo. Tengo un primo de un amigo. Que ha visto un extremeño reciclando. Y por lo que me dicen, ahí hay piedras. En Extremadura, por lo que me cuenta, yo me imagino un páramo con piedras. ¿Es lo que dije? ¿Es como Mad Max? Sí, exactamente. Pero con gorrinos. ¿Con? Con gorrinos. Con gorrinos, bueno. O sea, un gorrino con una máscara de hockey y soy un mungo, soy un el amo del páramo. Es por lo que me han contado, que ahí luchan, tienen que luchar, lo que tú dices, por los recursos. Luchan entre ellos, van cazando madrileños, no sé por qué, le tienen manía a los madrileños por algún motivo. Manía a todo, me parece. Le tienen manía a todo, a todo. Como todas las comunidades. Claro. Ah, que todo el mundo tiene manía a los madrileños. No, que ahí. Todo el mundo tiene manía a todo el mundo. Ah, vale, pero no hay alguien que diga, oh, qué maravilloso, nuestros vecinos los... Los canarios, no, porque no tienen. No tienen vecinos. Los vecinos de los canarios dicen, háblamelo, háblamelo. Esta noche he soñado... Nada que ver. He soñado que mataba negros, pero... Corta. He soñado que mataba... No, hombre, pero no eran por su raza ni nada de eso, ¿no? Era algo circunstancial. Porque eran aliados, eran negros que se habían aliado con españoles en el siglo de oro. ¿Pero qué sueñas, tío? Pues no sé. Sale con el sable. En el siglo de oro estaban ahí, había pues africanos vestidos así como africanos, ¿sabes? Y españoles del siglo de oro, rollo... ¿En serio? ¿Cómo visten los africanos? ¿Cómo visten los africanos? Que van vestidos como africanos. A ver, dilo. Ahora piensa que puedes pronunciar la frase más racista de la historia del podcast, que ya te dije. Concretaré. Como bosquimanos. Ah, vale. Como bosquimanos clásicos, con sus ropajes tradicionales, que es un taparrabos. Y un escudo de plumas de estos, ¿no? Un escudo de pluma, vaya mierda de escudo. Así les fue. Lo que pasa es que yo iba con los... O sea, estaban los africanos con los españoles tercios, así y tal, en una ciudad, aquí en Plaza España. Uh-huh. Aquí. Eso, en la Plaza de España. Aquí en la Plaza de España. Sí. No te vas ahí a Nigeria. pero yo no me vuelvo a colonizar más allá. Y yo estaba con los otros, que los estábamos matando por algún motivo. ¿Vale? Pero también yo lo veía como un poco de lejos, ¿no? Y decía, joder, ¿qué? Era un sueño en tercera persona. Sí, exactamente. Joder, sí, sí. Pero me parecía bien matarlos por algún motivo. ¿Sabes? A los españoles también, ¿eh? También matabas españoles. Sí, sí, sí. ¿Y qué eras tú? ¿Acaso estabas en medio de otro grupo allá? Era Dios. Que mata indiscriminadamente. Sí. Está bien. He estado jugando esta semana al Vermintide 2. Ah, sí. ¿Y qué tal? Mola mucho. Igual es por eso estos sueños raros que tengo, sí, ¿no? Sí. Va a ser eso. Pues Extremadura se está desertificando. No. Pues desertificado ya está, pero se está desertificando en tema de población. O sea, en los pueblos pequeños de Extremadura la gente joven dice, hostia, me voy a un sitio donde haya, yo qué sé, luz eléctrica, o sea, se van. Y ahora el gobierno ofrece que te dan una subvención por quedarte en los pueblos estos y una vaca. ¿Y una vaca? Para que te apoyes, para lo que quieras. Decimos, electricidad no tenemos. Pero tenemos vacas. Tenemos vacas que ya para entretenerse por las noches. Pero me lo estoy planteando. Mi reino por una vaca. Eso me ha dicho mi prima que se ha ido a vivir a Extremadura. Pero se ha ido a un pueblo grande. O una ciudad pequeña. ¿También le han dado vaca? No. ¿Hay pueblos grandes? Con un apellido, sí. No ha pedido que pida su vaca, su derecho como ciudadana. Se ha ido ella a Don Benito. Que digo, ¿cómo es eso? Y dice, pues es como Palma. Y yo, ¡sí, sí, sí, sí! ¡Venga! ¡Como Palma! ¡Como dos Palmas! ¡Venga! ¿Cuántos cortes ingleses hay? Si un caso será como Buñolas. Ahora es más después. ¡Qué asco que da! ¡Esta gente! Que en un principio estaban en el puto Son Goleo y después se van. ¿Es verdad? A un pueblo y ya son, no, yo soy el más de pueblo de la vida. O sea, madre mía, Buñolí forever. Estoy empadronado, estoy empadronado. Va ahí, se te lo encuentras con su sombrero de paja. Que llevan a Sonso Puñola, Sinse. Sinse 1979. Qué asco En el campo es lo mejor. La vida en el campo es lo mejor. Si tienes una vaca, no vea. En la ciudad hay mucho ruido y mucha contaminación. No sé cómo podéis vivir aquí. Yo no vivo aquí. Es verdad, tú no vives aquí. Tú vives peor, vives en el campo malo. No es ni campo, es como ciudad mala. Sí, exacto, incomunicada. Como una ciudad, pero solo para dormir. Sí. Y con muchos guiris que van a la playa. Es verdad, olor a crema solar infinito, eterno. Es el pozo del olor de crema de eterno. Y con un hotel delante que le metería, Dios, le misiles. Sí, misiles. Madre mía. ¿Fue en ese hotel que lo...? Es que hay un hotel por ahí. ¿Cómo que... se llama ese hotel? No lo digo. Ay, no, hostia, no, no, claro, claro. Irán y se está grabando, un francotirador. Sí, sí. Cuidado, vendrán las hordas como el Rubius. Al Rubius, que contó en una entrevista que le fue un argentino que había triangulado su posición por las imágenes de no sé qué. Y el tío asustado, ¿nosotros qué vendrá? Vendrá un tío, no me había enterado que soy vecino tuyo. No sabía ni quién eras. Qué triste. Creía que eras un ocupa. Creía que eras un ocupa. Me pensaba que era un fracasado y ahora lo he confirmado. ¿Sabes? Ahora lo sé. Madre mía. Pues no sé si fue ese hotel o uno por ahí que lo alquilaron entero. Eso lo hacen mucho, lo hacen más de lo que parece para una orgía. Ah, mira. Sabía que ibas a decir eso, tío. Porque igual ya lo he contado. Porque igual has sido tú, Seri. Igual ha sido, lo hice igual yo. Igual fuiste a poner enchufes, cabrón. A poner máquinas de reciclaje. Enchufes que resistiesen los mecos. los tenemos protesteados. pues sí. Y es un festival porque cierra. Y de putas para... Los joder. Otros tienen... No, putas no, es como una... Ah, swinger. Vale, es un swinger, ah, vale. Ver, mucho mejor. Pero mucho que mejor. Va por el pasillo en bolas y... haciendo molinillos y tal, y la limpiada... La limpiada va en rollo de Division, que salían los del lanzallamas. Sí, ahí, iban con máscaras de gas y lanzallamas quemando la calle, ¿sabes? Así va. Esto vale para podcast. Digo, podcast faltamos a todo el mundo. No solo para Patreon. Sería como en Aliens, ¿no? Cuando en Aliens, la dos, la buena, cuando entra, ¿no? Bueno, ya está. Cuando entran donde Don Benito. Don Benito. ¡Tarán! Bueno. Hostias. Pues tengo aquí algo. Ya está. Cocaína. ¿Mocos? Sí. Se llaman mocos. No, cocaína, dame eso. A mí me llevaron mocos. Sí, no, ¿para qué te lo puedes...? Ah, vale, para comer. Espérate por la nariz ahí. Espera, me pondré unos cuantos aquí. En la mano, no en el suelo, Creía que vas a decir en la polla. En la polla. Qué picor más agradable. Para mi cispolla. Para todas. No, lo es. Sí, sí, claro, claro. Una polla que se siente una polla. Esto volalo, Esto no. Esto sí que no. Esto Patreon, pero los quedan más de 10 euros. O sea, lo de matar negros lo meto, ¿no? Seri matando negros bien, pero cispolla, ¿no? Y Eddie, ¿para esto vendo? ¿Para esto pago Patreon, hijos de puta? Sí, además Eddie es de los que más paga. Le tocaría, sí o sí. Ay. Bueno, no sé. Nos bueno, ponemos. Tú tienes el guión, yo no sé ni dónde estábamos. ¿Cuántas impresiones he sacado? Esto no lo he dejado en el coche. ¿Cómo la ves tú? Que esto es todo lo del principio. Juraría que lo había dejado en el coche porque ya no servía de nada y lo llevo encima. Y eso quiere decir que he dejado dos veces lo mismo en el coche. ¿Cuántas cosas llevo encima, tío? oh, oh, oh, oh. No se oye. No se oye. No, esos son los peos, esos, eso es la. Estoy haciendo una música con pedos. En mi cabeza, ¿ves? Tengo la cabeza, me lo filtra todo, hace autotune. Y está oyendo tontón. ¿Cuál es esta? Tan, tan, tan, no sé, tan. No sé. No, dejadlo. Sí. No, soy yo haciendo gilipollas, sigamos. Eso molaría que lo hiciese. Ridley Scott, todos los comentarios. No, joder, Ridley Scott, lo ha marcado. Bueno, aquí podríamos. Y yo. Súper loco, estaba pensando, Dios, me voy a matar, voy a ir al pasado y matarme a mí mismo. Uno en su oficina así con una pelota contra la pared. ¡No! ¿Qué grabas? Sí, grabo. Venga, vamos a acabar con esta mierda que estoy hasta los huevos de Covena. No, no, tengo una pelota porque os escuchaba perfectamente la grabación. ¿Has tocado los chetos con la mano y después vas a tocar el ratón? No. Supongo que harás así. Bien. Mira. Limpiate el guión, o sea, el guión me la trae al payo, ¿verdad? Como toque este, porque está así. Porque alguien le tocó que estuvo aquí, lo estuvo mirando y me lo ha puesto mal. No sé, no sé de qué me hablas. Así había. Tiene polvo a tope esto. Ah, vale, es por eso que sabes que se ha movido, ¿no? Claro. No, porque estaba. ¿Cómo he colado el super eructo en el. Y nadie ha dicho nada? ¿Por qué nadie ha dicho nada? ¿Qué eructo? Es la promo. Ah, no me he dado cuenta. Pues, se ve que nadie se ha dado cuenta. Tendría que analizarlo, tío. Tuyo. Uh-huh. Es que eres un asqueroso. Eres el tío más asqueroso eructando de la historia. De los tíos asquerosos. Maestro. Molan los sonidos. Maestro del culo. Maestro de la edición. Pues no nos dan un premio Onda, es increíble. O el premio este que dan a los podcasters. ¿Cuál es este que no ganamos nunca? ¿El Bitácoras? Este. ¿Aún hacen eso del Bitácoras? Vosotros ya lo daréis. Están esperando que vuelvan. Ya, lo sé, lo sé. Hombre, si en un momento dado, en el bitácora, dices dos horas y lo pones 2 horas y media, la gente sigue votando. Estoy convencido. Seguro. Sí, puedes votar tú a quien quieras, pero tiene que tener una web activa, me parece. Es verdad. Y ya no la tenéis ni activa, porque. Te lo pregunté porque un oyente nos puso un comentario diciendo, oye, ¿dónde puedo escuchar los de 2 horas y media? Porque en iTunes no sale o no sé qué. O a lo mejor en iTunes solo salen los últimos. No sé. En iVoox salen los últimos. Vale. Salen los últimos. Le tendría que haber dicho el viento de la noche. La brisa nocturna. Y digo, hostia, pues. Y digo, coño, pues en la puta página. Y me meto 2 horas y media a podcast. Y sale, compra a tu mujer rusa por correo. Y yo sale, mola así. Y digo, Seri, la última vez que me fallas. Mola así abajo, de regalo un hijo, ¿sabes? Extender mi semilla. Extender mi semilla por el punto. Ya te la envío premium embarazada. ¿Pero en serio? ¿Cómo? Con mi atractiva mirada. ¿Y ni siquiera? ¿Qué coño debía estar haciendo yo la semana pasada? ¿Debía estar así? Eso. Porque decía, porque puto Boylan, Anjutani y su puta madre. Venga. Vamos a grabar esto, coño. Ya, pero tenemos que entrar en el de este, ¿no? Los preliminares. ¿Cómo eran? Los pródromos. Los pródromos. Los pródromos del podcast. Que luego tenemos. Que luego meto ahí escenas. Escenas de estas a tutiplén de esto. Al ¿qué final. Escenas es un podcast? Coño, Director's Cut. Pollas Cut. Pollas Cut. Pollas Cut. Pollas, de esto para después de los créditos, coño, después de los créditos, como en Marvel. Como los putos asquerosos, como Christopher, que se tiraron el eructo y digo, esto, según qué países, es de buena educación. Es verdad, ¿verdad? Vete ahí y eructa, y después te la pidan por ateo, hijo de puta. A ver. ¿A qué? No. Hostia, pues se oye. Es su lado islamista. Este es su lado islamista. Pero si además se oye claramente la broma, no sé ni cómo os habéis dado cuenta. Bueno. Venga, empieza. No hay color. Porque esto no caduca. Dices, Sasha Grey. No. Me gusta. No es tan super crujiente. Where the fuck is... Aquí, Audacity. Audacity, lenguajes, audios, 75. Joder, todavía tenemos la carpeta en 75 y ya vamos por el 86. Somos unos cracks. ¿No tienes el VLC? ¿En serio? ¿Me estás contando? No. ¿Va bien? Oh, Dios, qué pero... Qué asco. Joder, no oigo nada. Si subes el volumen, ¿qué tal? ¿Pero dónde? Ahí, ahí, del reproductor. Mira, estos están buenos. ¿Cuáles? Los negros. Estos son, no, ah, estos. Negro, esto es negro. Vaya contraste. Viene un negro a tu trabajo, no lo ves. Es invisible, no, para ti. Me atacan de... Me... Ahora saliendo... Has dejado sin trabajador a medio. Empresa de palet. Ahora tengo claro eso. Pere, pere, pere. Unos baches. Pere, pere, pere, pere, pere, pere. Cuando pasa el paso de cebra, ahora lo veo, ahora no. Pere, pere. ¿Cómo era? Canción suicida. Canción suicida. Es la de Robocop. Efectivamente, la de Robocop. ¿Quién la cantaba esto? No lo sé. Seri. ¿Seri? ¿A qué viene esto de Canción suicida? ¿A qué venía? Canción suicida. Canción suicida. Canción suicida. A ver, con la música de Robocop todo es mejor, todo es mejor. Y todo, ¿sabes?, se puede decir, ¿no? Yo qué sé, imagínate, yo qué sé, que te quieren despedir, viene tu jefe y te despedimos, eres inútil, te despedimos, te odiamos. Y no sufres tanto, ¿no? No, yo creo que hasta te alegras. Eso es como... Yo soy... Ahora hablando de esto, yo tarareando esa canción, no más, porque tararear soy la mierda tarareando. O sea, mi cerebro, además, tiene como un filtro, un autotune, pero interno solo. Y yo tarareo y digo, joder, lo tarareo pinche perfect. Y Daniela está diciendo, hostia, te está pegando un ictus. O sea, ¿qué te pasa? Lo pega un derrame o algo. Yo, Y cuando hicieron la de... El Señor de los Anillos, la primera de la comunidad, decía: hostia, la música molaba, ¿cómo era la música? Y le empezaba a tararear, y siempre empezaba y acababa tarareando Regreso al Futuro. Y digo: ¡no, esto es Regreso al Futuro! Pero decía: sí, la música del Señor de los Anillos, cante ti, ti, ti, yo no. No, no, pero a ver. Que son muy parecidas. Pero es un caso. En mi cabeza son súper parecidas. La del Señor de los Anillos es jodida. Porque es una música que se parece mucho a otras. ¡A Regreso al Futuro! No, se parece a otra. Yo cuando lo canto, pues sale otra. A ti te sale Superman, ¿no? Sí, sí, espera. O Star Wars. Espera. Tan, tan, tan, tan, tan, tan. ¿Ves? Ahora has ido a Regreso al Futuro. Eso es verdad. Tan, tan, o sea... Es el tren que no, es que puedes. Es como esto que hacen las canciones de los cuatro acordes o no sé qué, que todas son iguales, sí. Y puedes cambiar, pues puedes hacerlo. Empieza. Tan, tan, tan, tan. Después cambia y no se da. Tan, tan, tan. Tan, tan, tan. Lo que iba a cantar, cabrón. Y al final vas así hasta acá. Ay, qué mal. Ay. Esto está grabado. Buenísimo. Hasta aquí nuestro especial comentario. DLC. Bueno. ¿Qué has dicho de Esther? Me voy a... Dexter, I wanna to fuck. ¿Qué pasa? Te echo un Pavlov. Se te ha puesto dura, ¿no? Sí, es mencionar a Dexter y... Uf, se me pone... Pavlov. Sí, de lo de los perros, ¿no? Sí, pero lo has pronunciado que parece que decías el pap del amor o algo así. Pavlov. Es verdad, Pavlov. Sí, es Pavlov. Verdad. Vamos al Pavlov de after. ¿Qué coño es eso, tío? Yo soy más de la ostra... ¿Qué coño es qué? Esto. Azul. Un muñeco. Como coño, todo que pareces tonto. Un muñeco de un tigre. Se llama Maximus. ¿Y de dónde sale? Pues me lo trajo Daniela porque fue a mirar juguetes para el futurible hijo y dijo, hostia, este muñeco le gustaría, ya me aseguro. Sí, para el futuro. Y ahora Seri lo está tocando sin que nadie le haya lo haya autorizado con sus manos llenas de kikos y de grasa a tocarlo. Además, kikos pasados. Esta mano no ha tocado ningún kiko. ¿Ha tocado la polla? Solo una mano para pollas y otra una para kikos. Sí, exacto. Y como solo usaba una para la polla, así me ha esquichado por todo. Y... Pero bueno. Esto, ¿no tienes otro sitio donde ponerlo? Está en el peor puto sitio. Está en el peor sitio, al lado del micro, ¿sabes? Te lo puedo poner en la cabeza si quieres. Mira. Ahí se aguanta perfecto. Ver, bueno, como es la radio, sí. Ahora Jaume se ha puesto una bolsa de kikos en la polla. Encima de la otra bolsa de Jaume. De nuts. Escrotado. Y de forma sugerente nos invita se ofrece. Se ofrece que comamos sus kikos. Sus nuts. El monster es la puta crema, ¿eh? Es malo, pero no puedo parar. Está súper espitoso. Un puto fire cocalefa. Hostias. ¿Qué? ¿Y de qué película hablamos hoy? Por la página de trailers. The Covenant. Joder. The Covenant. Esto es brutal, porque tiene ginseng, vitaminas B, o sea... No había silenciado el puto... Eso ha aparecido de Alien, así que no pasa nada. No, es el mío. ¿Qué? Sigue. No, claro, silencio del trabajo. Al tuyo confías en que nadie te ve. Exactamente. Tiene, cuidado. Ginseng. Vitaminas B. A falta de un tipo de vitamina B. Tiene todas las vitaminas B. Esto cuando se reunieron los de Monster, le dijeron, tiene que tener todas las putas vitaminas B. L-carnitina. L-carnitina. ¡Inventaros algo! Que parece de carnosauro. De carnosauro. Dije, inventaros, o sea, claro. Taurina. Dijo, taurina, esos de putos maricones. Han metido un exprimidor gigante, han metido un toro. Empujándolo así como media naranja. Y ginseng. Y sigo leyendo, porque como da vueltas, no sé dónde pararme nunca, no hay un punto de decir. Ah, B plus. O sea, vitaminas B plus. La B normal no plus. Y taurina plus. Y taurina plus, todo es plus. ¿Qué pasa? No hay normal. En el Monster no. En el Monster no hay nada normal. La bebida más energética del planeta, ¿eh? Para tonterías. Hombre. Menos mal que esto es la excusa para beber y reírnos, ¿eh? A ver si nos patrocina Monster y nos envía un... Porque esto no lo acabamos hasta el año que viene. Está más claro que el agua. Lo acabará Yuk. Salvo que la semana que viene, desde el hospital ya, bueno. Yo, Yuk, ¿qué te parece el eco? Su primera palabra es pues, una mierda. Me parece. ¿Qué te voy a decir? Ay, tope. Los Irish Travelers. Molaría, la próxima de Alien será una nave de gitanos. Gitanos irlandeses. Se van a pillar. Chatarrache, ¿no? Joder, estaba como dura, ¿no? O sea. Estaba muy dura. Ese clip. Pero ahora solo. Se ha abierto. Ese clip es solo. Mierda. Además, mierda, no sabía que grababas. Me ha molado, porque lo ha dicho tipo película porno, porque estoy yo aquí con la y el tío, estaba muy dura, ¿eh? No te daban las manitas. Ay. Me parece abominable. Lo crucificaron.